una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Alfredo Coca Antesana. Choquito para los amigos. Es un importante y considerado charanguista que le avala una larga y fructífera carrera artística. Este arquitecto de profesión nace en la ciudad boliviana de Cochabamba el 9 de marzo de 1953 y adquirió el talento musical por influencia de sus padres, Melchor Coca e Irene Antesana, también músicos, y se decidió por aprender a tocar el charango a los 15 años de edad. En su familia son 5 hermanos, se da la circunstancia de que uno de ellos, Óscar Coca, fue ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Una tarde de 1970, Alfredo Coca Antesana hizo su primera presentación para un público no mayor de 50 personas. Hoy, después de 46 años de trayectoria y de haber tocado para miles en centenares de conciertos, lanza su 10º álbum como solista, Aires Latinoamericanos. Él piensa: jamás me hubiese imaginado que mi instrumento me llevara tan lejos. Escucharemos entonces a continuación a este grandioso músico, en este huayno, la belleza del huayno, que a mí también me ha capturado mucho. Alfredo Coca lo dice: lo que he perdido. Thank you. diferentes. El disco es Segundos Afuera. Se grabó en Orfeo en el año 1983. El músico y compositor es Jorge Galemire. Lo acompañaron Andrés Recaño en el bajo, sintetizadores, coros y en algunos arreglos, Gustavo Echenique tocando la batería y Carlos Boca Ferreira en la percusión. Eduardo Mateo y Andrés Bedó acompañaron en este Tus Abrazos a Galemire. El tema está inspirado en uno de sus hijos y dice: vine a encontrar en tus ojos nuevos brillos que encendieron el corazón. Vino contigo la invitación al futuro y a la canción de Tus Abrazos. Diferentes.